Bang Bang, He Shut Me Down. Me encanta. Shut Me Down. En la mañana en vivo de la 106, ahí lo teníamos. He Shut Me Down. En la mañana en vivo de la 106, ahí lo teníamos a David Guetta y junto a Skylar Grey, que nos dejaban esto. En un ratito vamos a compartir un pensamiento, ¿no? Y Juan José Campanella sobre la actualidad también, que posteó en las redes sociales. 10 y 11, con 20 de temperatura y viento del norte, 6 kilómetros por hora, ya volvemos con más. La limpieza está en Aranza. Artículos de perfumería y regalería. Marcas líderes al mejor precio. Casa de limpieza Aranza. Los mejores precios y la mejor atención. Visítanos. Rivadavia 2674. Roque Pérez Revolución 2015. El evento que todos estaban esperando. Recital del consagrado Abel Pintos. 27 de febrero a las 21 en el Orejano. Venta de entradas. Boletería del Club Alumni de Roque Pérez. Sábado de noviembre. De diciembre de 19 a 21 en Saladillo, Pardolito, frente a la plaza principal. 02345-1565-7826. Organiza Club Social y Deportivo Alumni y Parrilla Felo. Prepárate para la revolución. Punto de venta el 25 de mayo, Leandro Vilarino. 02345-1540-2076. Pinturerías del Centro. Ahora en Saladillo, con pinturas para obra, hogar e industria. Alba, Cetón, impregnantes para maderas y ladrillos. Tarjeta Santander Río Inactiva, 6 cuotas y 20% de reintegro. Y con todas las tarjetas nacionales, jueves, viernes y sábados, 12 cuotas sin interés. Pinturerías del Centro. Ahora en Saladillo, envíos a domicilio sin cargo. Rivadavia 2495. Teléfono 02344-434-444. Rotisería Tío Lucas. Especialistas en exquisiteces. Tartas, empanadas, pastas, parrilla, minutas y mucho más. Comidas para llevar. Rotisería Tío Lucas. Exquisiteces especiales todos los días. En Paranza y Estrada, Saladillo. Delivery. Desde 15.800. 452263. ¿Anotaste? 452263. Riviera Maya, Punta Cana, Isla Margarita, Colombia, Cuba y mucho más. Los mejores planes de financiación con tarjetas de crédito y personales. Face Arrolar Viajes, info@arrolarviajes.com.ar. Llámanos 02344-433-921. Soho 3118 Saladillo. Arrolar Viajes. Cuando viajas, vivís el doble. En Luz y Cielo Rasos pensamos que tu casa o comercio deben lucir de la mejor manera. Por eso tenemos amueblamientos MCB, placards y cocinas a tu medida, pisos flotantes, placas de yeso Nauf, perfiles y accesorios para construcción en seco con amplio stock permanente. Todo con el respaldo y la seriedad que nos caracteriza. Luz y Cielo Rasos, Rivadavia 4021, teléfono 432-912, celular 02345-1568-3541. La Municipalidad de 25 de Mayo te informa los nuevos horarios del tren de pasajeros que une Plaza Constitución 25 de Mayo. Salidas de Plaza Constitución los días martes y viernes a las 17:30 horas. Arribo 25 de Mayo a las 22:20, pasando por Ernestina a las 21 horas, por Pedernales a las 21:10, por Norberto de la Riestra a las 21:30, por Berraondo a las 21:50 horas. Les pedimos a todos los vecinos que tengan mucho cuidado con los pasos a nivel y disminuya la velocidad en cada cruce. Municipalidad de 25 de Mayo, la experiencia de seguir creciendo. Victoria Borrego, Intendente. Con Claro, tenés música ilimitada gratis todo el verano. Descarga la app de Claro Música y disfruta millones de canciones en todos tus dispositivos. Claro. Smart, más simple. En Saladillo, Medios Regionales, Avenida Belgrano, frente a la plaza principal. Teléfono 455-333. 25 de mayo, 10, 28 y 29. Válido hasta el 28 de febrero de 2015. Bases y condiciones en claro.com.ar. No te compraste las zapatillas para el verano. No importa. Pasá ya por Pony.

Estamos escuchando a Rehab con Nervo y a Llamarar aquí en la 106. ¿Estás listo para el fin de semana? Se llama esto. Seguimos con un poquito más en esta mañana en vivo de la 106, con algunos mensajetes que llegan a la radio. Allí estamos. Carlos Nancy, de 25, que quiere Ciudad de Luz, dicen por acá. Mimi de Saladillo, quiero Ciudad de Luz para gastarlos en Calzados Belgrano. Muy lindo el programa, besos. Ahí está. También está Luisa de Saladillo, también está Marcelo de 25. ¿Qué más? Hola, soy María Rosa de Saladillo. Está allí Zulema, que se lo quiere gastar allí. No, va a tener que mandar de nuevo. No está en la tanda, Zulema. Hola, Carlos, quiero Ciudad de Luz para gastarlo en el AUCA, dice Corina. También se lo quiere gastar en la cooperativa, Romy. Me encanta escucharte, estoy de vacaciones, dice por acá. Bueno, muchas gracias. Buen día, Carlos, quiero Ciudad de Luz para gastar en CLC, dice Marta de Sala. También está Celia y Camila de Saladillo, que quieren un tema de Abelito. Ahí está. También está Alberto de Saladillo. También está ahí Anita, que nos escribe. María del Mar. Bueno, final, montonazo de amiguetes que allí estamos compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Dicen que hay tres reglas de oro para adelgazar con el desayuno. ¿Puede ser esto? Impresionante, ¿eh? Tres reglas de oro para adelgazar con el desayuno. Después lo vamos a estar compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Una muy linda mañana aquí en la radio, compartiendo jornada, compartiendo también cosas que tienen que ver con la actualidad. Exactamente. Vamos a una pequeñísima pausa con 21 de temperatura y viento del norte a 10 kilómetros por hora. Ya estamos volviendo con muchísimo más. Hay frases de todo el arco artístico sobre el tema de la actualidad argentina. Ahí habló Susana Jiménez. La frase fue demoledora, ¿eh? Susana, que dice: yo no creo que se haya suicidado. Bueno, pausa. A las 10 y 25 ya volvemos, dale. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. La auténtica parrilla libre, platos elaborados, postres y el mejor asado de la región. Reserva para fiestas, cumpleaños, salón exclusivo. A vos te lo regalamos nosotros. Parrilla y Restaurante Las Brasas, Colectora Ruta 205 y Marcelo T. de Alvear. Ponele fierro a tu vida con Hierros Berti. Chapas lisas, cortes hasta 20 milímetros, perfiles, mallas, planchuelas, alambres, pinturas, herramientas eléctricas, accesorios para herrería, bulonería, cortes a medida. Hierros Berti. Atendemos de lunes a sábados. Transporte a toda la zona. Acceso Ilia 1946 Roque Pérez. Teléfono 02227-1546-6638. Confección y venta de rollos de pasturas. Miguel Ángel Bacarini. 25 años avalan nuestros servicios. Consultas 02227-1553-9127 y 1553-9132. Sabaté 1280 Roque Pérez. Este verano, déjate llevar por una ola de sabor. Grido presenta sus dos nuevos y exquisitos sabores, bananita Grido y chocolate maní crunch. Vení a descubrirlos y refresca tu verano a puro sabor. Grido, disfrutemos juntos. Por solo 25 pesos más, llévate medio kilo con los nuevos sabores, maní crunch y bananita Grido. 25 Motors, concesionario multimarca Honda, Yamaha, Gilera, Kimbo y muchas más. Financiación hasta 36 cuotas con recibo de sueldo sin anticipo. Todas las tarjetas de crédito, cascos y accesorios. 25 Motors, 30 entre 9 y 10, 25 de mayo. Honda 25 de mayo @yahoo.com.ar. Teléfono 02345-466477. Celular 02345-1547-6816. ¿Querías pollo fresco todos los días?

sacrificio en rock and roll, pero bueno, acá preguntan, ¿no sabes a qué hora cortan el agua y cuánto van a tardar? Dice Sabri Saladino. Sabri, el agua está cortada en gran parte de la ciudad y en algunos lugares todavía sigue con baja presión, por ahí está cerca de alguna bomba, pero el corte general de agua va a tardar un ratito más porque hay un caño roto, allí en la esquina de Estrada y Sarmiento en Saladillo, ¿eh? Ahí está. Vamos a cambiar de tema en esta mañana en vivo de la 106. En esta jornada muy tempranito, cuando me puse a leer todas las cosas que voy a compartir con vos. Pues es que una de las primeras cosas que me llega vía WhatsApp, no porque me lo haya mandado él, sino porque me lo reenvió un amigo, es un escrito de Juan José Campanella, que lo compartí en el portal de la radio, la106.com. Juan José Campanella, el honor del Oscar, ¿no? Metegol. Escribió lo siguiente: una sensación de impotencia, de frustración y de abatimiento nos noqueó. Ya parece no quedar nada del orgullo argentino, y no es la economía, ni siquiera el caso de Chicone, ni el de los hermanos Joclander. No se trata de Moreno y su abayazamiento tercermundista, ni la ley de medios. El problema no es el tren de Once y los 52 hermanos que murieron, lamentablemente. Ni tampoco el uso de las reservas. No se trata del paro de los maestros, ni de las mentiras del INDEC, ni de la especificación. El problema es otro. Estamos perdiendo en silencio a nuestra Argentina. La metamorfosis es brutal. El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. No hay respeto, no hay educación, no hay diálogo. La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo. Nos acostumbramos al atropello del poder político, al patoterismo, al corto plazo, sin una visión de país que nos ilusione, que nos enamore. ¿Qué queremos? Volver a sentir el orgullo de ser argentinos, viajar seguros, ver un desarrollo cultural sostenido, transitar por las calles sin piquetes, escuchar a un presidente conectado con el mundo, decidir qué comprar, qué libros leer, respetar al maestro, los delincuentes presos, estadistas conduciendo el país, economistas manejando la economía. Calma y paz. Calma y paz. No al odio y a la crispación. Los tres poderes funcionando. Comprar dólares o no. Recibir cosas del mundo y poder enviar cosas al mundo. Si querés lo mismo, circula este mail. En Argentina te quiero y no quiero perderte. La pluma, Juan José Campanella. Más allá de todo lo que pasó, las heridas y el...

encanta Capital Cities. Esto se llama Holiday, el original de Madonna, aquí en la 106. Hola, Carlos Quirocio de Luz para gastar en el AUCA, dice María de Saladillo. También está Sabri, Marisa, Meli, Walter, Emiliano, que dice, hola, Carlos, no, bueno, el tema del agua, ¿no? Quirocio de Luz para gastar en la cooperativa, dice Célica. Está Rosita, Cristian de Toledo, Lucía de Cazón, Carmen de Del Carril, Vale de Saladillo. Todos participan por el sorteo de esta mañana de Ciudad Luz, por supuesto, y también de la gente de Unimat. Dale, a ver, ¿qué pasa con el tema de el desayuno? Parece que el desayuno es fundamental para adelgazar. Bueno, para muchos es la comida más importante del día. Algunas claves que dan los que saben. Hay una que a mí no me gusta mucho, pero bueno. Hay que desayunar, esta no es, la que no me gusta a mí es la banana. La fruta que incita al organismo a la utilización de la grasa para obtener energía. El resultado, más energía y pérdida de peso. Me partió un poquito el hígado la banana. Pero bueno, dentro de los tips, las tres reglas de oro para el desayuno, parece que hay que incluir banana, que incita al organismo a la utilización de la grasa para obtener energía. Impresionante. Hay que incluir proteínas. El desayuno proteico va a hacer que pierdas el apetito durante lo que resta del día. Se le llama desayuno griego. Bueno, desayuno griego se le llama al desayuno proteico. Son reglas de oro que en un ratito vamos a estar compartiendo en el portal de la radio la106.com. Son reglas que tienen que ver con tres reglas de oro para adelgazar. Una de ellas, la última, que sería la más importante, ¿no? Desayunar bien, ni bien te levantás. Dicen que para encender el metabolismo hay que aprovechar la capacidad para quemar calorías del cuerpo. Hay que comer entre los 30 y 60 minutos después de despertarte. Esto asegura que, al no morir de hambre más tarde, no tomes malas decisiones a la hora del momento del almuerzo o la cena. Bueno, pero esta me llamó la atención, la banana. La banana en el desayuno parece que incita al organismo a la utilización de la grasa para obtener más energía. Una patadita al hígado también. Llegar a tener. Quiero Ciudad Luz para gastar en Super. Ahí está María, Agustina, Viviana, Ezequiel y Humberto. ¿Están en cuál Super? María, barra, Agustina, María, barra, Viviana, barra, Ezequiel, barra, Humberto. Hola, Carlos, quiero Ciudad Luz para gastar en CLC, dice Elsa de Saladillo. También está Joana de Saladillo, que se lo quiere gastar en la cooperativa. Estamos a 4 minutos de las 11 de la mañana. Con 21 grados de temperatura y viento del este a 14 kilómetros por hora. Vamos a ver qué dice el pronóstico para hoy. Una máxima de 28. Estaríamos a 7. Hay algunas nubes por aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires que van y vienen, ¿eh? Hay solcito sobre nubes. Estas nubes que están más o menos a unos 700 metros de altura. Impresionante. Nos vamos a la pausa y después viene el humor de don Luis Landricina. Comunicadísimos a través del 02345-1565-1479. También a través de Facebook, allí en la 106. Todo juntito, ¿eh? Facebook, todo juntito. También estamos allí en Twitter, en arroba la 106. Volvemos con el humor de Luis Landricina. Dale. Presentó Ellas. Calzados y carteras para la mujer que busca un estilo. Ellas, con las últimas tendencias en calzado femenino. Belgrano 3339, Paseo El Nacional, Local 2. Teléfono 452325. Búscanos en Facebook. Ellas Saladillo. No te pierdas las ofertas desde 290 pesos. Conoce la nueva colección Primavera-Verano 2014-2015. Horario de 9:30 a 12:30 y de 17 a 20:30.